Si soy, pero hoy me siento así, ya casi me resigné a vivir. La manera es sufrir desconfiando de ti, de todos. El modo no fiarse ni de los que te rodean. Malos pensamientos marean mi cabeza, mi mente. Intento ser prudente, mucho más que eso. Soy frío, soy tímido, y aún así, in extremis, algún notas intimido. Miradas matan, mis ojos no miran, sospechan, me aniquilan con hipocresía, cientos de falsos que acechan. Los muy cabrones tienen un máster en hacerte sentir mal, te hacen de menos, te menosprecian y al final te minan la moral. Y esos que hablan mierda tal vez caguen la verdad, al que mal mete no le paso ni una, no tengo piedad. Contra el abuso hago uso de la ley del talión, te la devolveré con intereses fijos, soy un rencoroso cabrón. Yo, palabra de puto amo de casa, chequeado para huesta. Me cansa más buscar trabajo que trabajar. Por no tener, no tengo ni mierda en las tripas. A mí, ¿quién coño me va a envidiar? El único rapper que tiene cero de haters, injusticias delante mía, no. Que pierdo los papers, muy poco constante y demasiado prudente. Es la cruz que llevo siempre por ser un ens intermitente. La mala gente te pervierte, la buena suerte, esa puta ya pasa de verte la cara. Lo fácil es echarte la mierda a la espalda, lo fácil es echarte todo lo que te dieron en cara. Harto de tonterías ya, la envidia no es sana o insana. Sana o insana es la mente de la persona que la siente. Siempre las cosas claras y las verdades a la cara de frente. Toda la vida de la mano de mi amiga ironía. Para unos sino de inteligencia, para otros de cobardía. Yo tengo la esencia que tú confundiste con arrogancia. También la actitud y la presencia. La cosa no varía, mi puto punto débil sigue siendo la falta de constancia. Armonía o estridencia, soy víctima o verdugo. La diferencia entre ser un pedazo de pan o un mendrugo. Solo quiero ser yo mismo y sé que veo, no sé quién es. Solo quiero ser real como el líder de Cypress. Solo quiero ser yo mismo y sé que veo, no sé quién es. No sé quién es, no sé quién es, no. Solo quiero ser yo mismo y sé que veo, no sé quién es. Solo quiero ser real como el líder de Cypress. Solo quiero ser yo mismo y sé que veo, no sé quién es. No sé quién es, no sé quién es, no. Nacer para morir, vivir para sufrir. Son daños colaterales, es lo que tiene existir. Mal rollo cuando tu pasatiempo se llama aburrimiento. Eso no es sano ni entretenimiento. Killing the time, uno no se pone contento.